llora su sentimiento. Una sensación compartir el momento. Tu música es mi música. Son signos de los dos. Tu música es mi música. En internet www.fmsignos.com.ar. Junto a vos, paso a paso fuimos creciendo. Año a año nos fuiste conociendo. Junto a vos, compartimos cada etapa de nuestras vidas. Somos la frecuencia cósmica en la que te sentís vivo. Signos FM. Signos FM. Otra manera de hacer radio. A todo se acostumbra uno. Sobre todo cuando necesita aferrarse a algo que lo convenza de seguir adelante. ¿Frente a qué alternativa cabría preguntarse? Aunque la respuesta tarde en llegar. Podrá ser tal vez que no exista en realidad escollo alguno, sino la idea solamente de su existencia para encontrar en la supuesta fortaleza de vencer lo que no existe. Una virtud inexistente, entre otras, que jamás han llegado tampoco. De pronto algo que sucede, algo trascendente al punto de que cualquiera de la posición de protagonista del hecho, independientemente de su condición anímica o intelectual, pueda darse cuenta que lo que está viviendo es lo suficientemente grande como para perdurar en sus consecuencias por mucho, mucho tiempo. Y el tiempo ha de transcurrir inexorablemente entre lo vivido y cada punto de esta finita recta entre el advenimiento y la partida. Cuanto más nos alejamos, más difusos se presentarán los recuerdos. Comenzarán a desdibujarse los pequeños detalles de no mediar la necesaria retroalimentación en que se convierten los recuerdos de los demás. Otros que allí estaban cuando aquel hecho trascendente referido ha tenido por fin lugar. No obstante, la ayuda en caso de ser afortunado y haberla recibido, en esto de no perder el detalle de lo vivido, resultará inevitable que lo cotidiano empuje hacia atrás las pequeñas cosas que comienzan a hundirse lentamente en el pantano de los años transcurridos, dejando en algunos casos apenas un título en la superficie. Es necesario ejercitarse, como en un gimnasio para el alma. Debe uno ir y venir de sus recuerdos tan asiduamente como su fortaleza mental se lo permita. Esto, y sumado a la intervención de otros recuerdos necesariamente diferentes, dejados al descuido a nuestro alcance por personas sin otra intención que hacer notar su presencia ante nosotros, permitirá reforzar nuestra visión del pasado de la misma forma que con la plasticidad de un lápiz 2B, el dibujante comienza a definir entonces los trazos esbozados previamente con la dureza de un lápiz F. Toda vez que el dibujante se encuentre convencido que alguna de esas líneas vagas es la verdadera. Pero suelen acaecer en ocasiones sucesos inesperados, nuevamente trascendentes, motorizados por terceros, eventos que por haber sido permanentemente postergados, sin proponerlos, se van aceptando como imposibles, pero un día se presentan ante uno disponibles, sin otra dificultad a la vista que aceptarlos y permitir simplemente que sucedan con nosotros mismos como protagonistas. En un principio resulta embriagador, como si inopinadamente alguien nos obligara a beber una generosa copa de vino en ayunas. Es tal vez como meter la mano en el bolsillo de un pantalón viejo y recuperar algo que habíamos aceptado ya como perdido. Hablo de una experiencia más allá de los sentidos conocidos, como cuando creemos haber visto en la multitud el rostro de alguien que sabemos muerto. Una mezcla casi estequiométrica de asombro, incredulidad e inmensa felicidad. Así, un inesperado día, no vuelven los recuerdos perdidos maravillándonos, sino que somos nosotros mismos los que regresamos íntegros hacia ellos, practicando como lo hacía Morel en su invención, un arte inexplicable. Pilota Parra induce a mi pensamiento con aquello de tener que descifrar signos sin ser sabio competente, cuando el paso atrás, inexplicable pero real, se desnuda frente a nosotros golpeándonos con fiereza en el ánimo. Con un efecto proporcional a la inmensidad del paso hacia atrás en el tiempo que estamos dando. Interesante, entendible, posible. Mi hijo menor me escribió, dijo sobre un papel, una latitud. Y su calidad de escritor se ha manifestado en plenitud, permitiéndome comprender con solo dos palabras toda una intención. Entiendo que, en efecto, debe ser acá y no en otra parte. Me refiero a la esperanza de reencontrarnos con nuestros detalles en la memoria, ya que no es posible que suceda en cualquier lugar. Debe ser únicamente cuando lleguemos ahí, si alguna vez lo hacemos. Y no ocurre tampoco a nuestro antojo. El entorno que se encuentra emparentado íntimamente con el aquí obrará de disparador para la apertura de ese baúl con memoria que tanto, al permanecer cerrado, presenta herrajes corroídos e inservibles debido al tiempo transcurrido. Alguien en este mundo que habitamos y conformamos los seres humanos debe tener la capacidad de explicarme lo que hoy me resulta sin explicación lógica alguna. ¿Cómo es posible abrir un recuerdo que no existe? Repito, ¿cómo es posible abrir un recuerdo en nuestra alma cuando allí no existe? ¿A qué extraño conjuro se debe que sea yo capaz de recordar lo que nunca he vivido? ¿Por qué he vuelto en el tiempo donde nunca he estado antes? Sucede que un conjunto de papeles ordenados ancla mi alma. Bajo una pequeña piedra en el desvencijado. Como un rapdomante inexperto, he llegado al lugar, siguiendo mi instinto y ayudado por un ingenio electrónico que me conecta casi al infinito entendible a varios kilómetros sobre mi cabeza. Aquí está. Aquí está. Recuerdo claramente las imágenes de quienes aquí lo han dejado, porque han participado conmigo a su regreso del continente. Y quiero saber cuál es la piedra que sella su alojamiento. Con la ansiedad de Marta frente a la piedra que la separa de Lázaro, espero poder, con esta como en aquella, hacerla a un lado y encontrar lo que ansío. Mientras escarbo bajo la piedra recién removida, de alguna manera lo que aquí debiera encontrar es un ser querido para mí. El puñal y mi mano apartan de manera reverente las raíces y la turba. Mientras pienso en las historias que en esos papeles he compartido con tantas personas. Personas que en su generosidad las han aceptado conmigo y ahora, desde hace meses, se nutren de la humedad que por más de 3 décadas han corrompido los cuerpos de mis hermanos caídos en combate. Lento. Y mucho más lento en mi afán. Trabajo hasta que la punta de mi cuchillo me anuncia por fin el hallazgo. Me detengo. Me detengo en la acción y se detiene mi respiración con ella al mismo tiempo. Con lágrimas incontenibles advierto que aún gris azulada, la cubierta me anuncia la presencia de aquellas voces. Reveladas ante mí. Apenas la gruesa solapa y en parte mínima queda de ella, confirmando así el propósito principal, hacer que nuestro desvelo malvinero se una al fin con las islas. En la misma unión que la carne de los cuerpos y las banderas azul y blanca de los uniformes, con la esencia del suelo de Malvinas. Y ahora son, como lo advirtió el general Castañeto, indivisibles. Las islas, el polvo en el que se han convertido los nuestros. Y aquel trabajo nuestro sobre las voces, que reposa junto a ellos por el resto de los tiempos, haciendo este vínculo eterno, como eterna es la gloria que cubrirá por siempre su memoria. No te hagas lastimar innecesariamente. Muy buenas noches, estamos medio al aire, creo. Medio, ¿no? Mira. Medio al aire. Sí. Claro. Bienvenidos a esta nueva misión Malvinas. Este rinconcito malvinero que semana tras semana aguanta los trapos de la malvinización en contra de tanta gente que ansía lo contrario. Esta noche la tripulación completa comienza con mi amigo Daniel Galfredo. Buenas noches, Picaporte, ¿cómo le va? Buenas noches, Norberto, buenas noches a esta mesa hermosa que tenemos hoy. Buenas noches a nuestra distinguidísima audiencia. ¿Por qué te estás viendo ahí por lo bajo? No, por tu interpretación te salió Narciso Ibáñez Menta. No sé cuántas veces tendremos esta oportunidad en adelante. No morirás, Erika, te convertirás en un vampiro como yo. Mi querido amigo, el mascarón de prueba de este programa, sí, sí. El veterano insignia, don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, no hay otra cosa, no hay otra parte para elegir. Es que nos gusta a nosotros. Es lindo. Pero que le guste a usted no significa que me tenga que gustar a mí. Pero vos te la tenés que bancar porque nosotros lo hacemos de onda, ¿viste? Me la banco porque sos vos, nada más. Donde vos hablar la boca y digas la M nada más. La M nada más. Bájese el dedo rojo. ¿Sabés dónde termina la no duguesa, no? El hombre que es el responsable de las cosas bien hechas, sí, el único, sí, que es capaz de garantizar que este programa los fantasmas camine por donde debe, el querido amigo, el doctor don Alejandro Mendolara. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Norberto o Alberto. Chiste para este cuatro fue ese. No, ese fue de la chiste previa. Interno. Chiste interno. De la previa fue ese. Por eso, chiste para cuatro. Bueno, buenas noches, Dani, Javi. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Amigos, invitados. Y un especial saludo a Marcelo Martínez y Claudia Gabriela Liel, que se sumaron a la banda. Sí, señor. En el día de la fecha. Bueno, le mandamos un saludo, un abrazo. Bienvenido. Desde Olavarría. La ciudad de la tristeza, dijo Mister Olavarría. Muchachos. Como son de las casas, los vamos a presentar de seguido. Nos regalan la presentación de algo que nos encantó muchísimo hace cosa de 15 días atrás. Nos hicieron emocionar muchísimo, con algo bien hecho, de buen gusto, como acostumbran ellos. Exactamente. Algo extraordinario. Me refiero, obviamente, a la gente de FIN. En primer lugar, lo tengo a mi lado acá a la derecha. Se me pone cara como si estuviera serio. Debe ser el único momento en el que se pone serio el tipo. Don Federico Carracero Dominici. Buenas noches, don Federico. ¿Cómo buenas noches, Norbert. Una vez más, gracias por la invitación. Entonces, realmente, como dijiste vos, como estás en casa. Todavía me estaba acordando la última vez que estuvimos, que acá estuvo Juan José y Milagros. Sí, correcto. Así que un recuerdo más que inolvidable. Sí, que Juan José no estaba previsto, apareció. No, apareció. ¿Tanto hace que no vení? Hace mucho que no vení. Caramba. Eso no va a poder suceder. Don Héctor Camacho, buenas noches. Héctor, arrimate un cachito, ¿cómo te va? Muy buenas noches. La verdad, muy emocionado. No puedo creer que estoy acá, siempre escuchando desde casa con mi señora. Y ahora estoy acá. No te vamos a cobrar. ¿La patrona está escuchando? Creo que sí, supongo que sí. Y mandarle un saludo. Y a ese bebote precioso también. Tienes que cenar esta noche. Claro, hay que dormir. Afuera está fresco. Tampoco. Héctor Camacho. Sí. Y cuando llegó me presenté, yo soy Daniel, le dije. Ese pibe, claro, cuando te decís. Claro, por la cara. Yo escuché que no le dijo pibe, le dijo otra cosa. Empezaba con Pepe, pero oiga, no. Oiga. Terminado. El Javier. Señor. Aplica, comprendido. Aplica. Ah. Te voy a romper los dientes, no te hagas el pelotudo conmigo. No me hagas recordarte cosas que... Muchachos, el tipo que inspira las palabras del comienzo de hoy en una actitud que lo pinta de cuerpo entero por su generosidad, lo tengo acá a mi siniestra, pero eso no significa nada que esté a mi siniestra. Si yo digo Diego Furchi, por ahí no digo todo lo que tengo que decir. No alcanza. Es para algunos. Pero mi amigo El Coya está con nosotros. ¡Argentina! ¡Argentina! Hacía mucho que no hacíamos lo de Argentina, ¿de verdad? Me mariconeaste un poquito. Ay, estoy, mira, vengo grande y maricón de una manera. Pero bien. Diego Martín Díaz dice: Norbert, vos en el micrófono y yo sin pañuelos. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Bueno. Le contamos a la gente un poquito. Para que entiendan. Voy a necesitar que don Fede Carracedo me dé una mano, porque para eso vino, que se dan en los mangos que se va a llevar. Sí. Hará un mes atrás, más o menos, hicieron público un trabajo que es, como acostumbra Fede, siempre hay una vueltita más de rosca en lo que vienen haciendo. Una tarea llevada a cabo que tiene muchas facetas importantes, según veo yo, desde mi humilde punto de vista. Hay un trabajo para saber a quién llevo, a quién hago participar de ese videoclip, si así se llama técnicamente. Hay un trabajo de búsqueda de esas personas. Hay un trabajo de convencer a esas personas para que participen, entusiasmarlas con la idea de uno, para que la abracen y la hagan propia. Y hay un trabajo muy grande de infraestructura, en la que se nota que se vienen superando a velocidades muy importantes. Yo después les voy a contar lo que no van a poder ver por la radio, pero sí pueden ver en los depósitos de archivos visuales que ustedes conocen y ahora van a saber cómo llegar a ellos. Federico, decime cómo se llama ese trabajo que nos ha gustado tanto, por favor. Bueno, lo que estás hablando es un videoclip, bien dicho, de una canción que integra el disco que se viene de Feed, que son 17 canciones... contando la guerra de Malvinas, una vez más, en orden cronológico esta vez. Uh-huh. Y elegimos esta canción. La idea fue inicial, sin en realidad la idea original era para otra canción, pero después elegimos esta porque nos pareció que era la que redondeaba todo el disco. Y se llama Más allá del deber, que no hace falta mucho que te explique qué significa eso, porque además es una de esas frases que vos repetiste durante mucho tiempo en muchos programas con muchos veteranos presentes, y yo siempre me acordé de esa de esa frase, y siempre dije, ¿cómo puede ser que no haya un libro todavía con ese nombre o una película? Así que me lo apropié. Y bueno, se escribió una canción con ese nombre y con ese mensaje. Más allá del deber. Más allá del deber. Cuando uno se refiere en la frase a la gente que ha ido un cachito más allá de donde se hubiese considerado justo y necesario ir, que lo ha hecho por propia voluntad, que lo ha hecho en una actitud de entrega hacia los camaradas, uno está hablando de espíritus superiores. En una guerra siempre están los que cumplen, están los que no pueden cumplir, están los que fueron sabiendo que no iban a cumplir de todos modos, y están aquellos que frente a la necesidad aportan una plusvalía a su actitud y con eso compensan ampliamente las faltas de otros. Así que más allá del deber implica la entrega en la quintesencia de un hombre que frente a la situación más crítica de un ser humano, que es la de perder su propia vida, se ocupa de cuidar a los demás. Yo quisiera, por favor, que nos cuentes a quienes eligieron ustedes para estar en esas imágenes tan tocantes. Yo les voy a aclarar una cosa. Como estamos entre nosotros, si se siguen haciendo señas a mis espaldas, se pudre todo. No, comandante, quédese tranquilo que estaban hablando de algo serio. Si no, ya le hubiese revoleado el monitor en la frente. Te pido, por favor. Quédate tranquilo. Dime la espalda. Que cuente Naipe. Sí. Porque la canción la escribió él. ¿Dónde es que nace la letra de esta canción? Porque creo que conviene explicarlo antes de venir a la explicación esta de Bueno. Aquí. Bueno, el proyecto del disco se viene retrasando por diferentes razones, pero lo empezamos hace más de un año a grabar y ya está en etapa final, ya está por salir, pero las canciones tienen diferentes momentos y esta en particular es una que por lo menos yo quiero mucho y digamos tengo como un sentimiento especial, porque es cuando fuimos a Malvinas en el 2014 con el Coya y Martín Peruca French. Hicimos el recorrido con mochila de todos el anillo defensivo, ¿no? Hicimos Zapper Hill, Williams, Harriet, Tumbledon, dos hermanas, London. Y bueno, con todo eso, con todos los sentimientos que eso te va despertando, sobre todo esa parte del viaje, esos lugares. Y porque además estábamos solos, no estábamos con ninguna expedición ni con nadie que estuviera sacando fotos de los pingüinos, por ejemplo. Sin desmerecer, sí, no, está claro. Está pero claro. Nosotros íbamos con otra idea. Entonces ahí éramos nosotros y la historia. Y comentar sobre todo el tiempo eso. Entonces, cuando llegamos a London, que la veníamos pasando bastante bien con el clima y con el cansancio, en London fue, no sé si porque estábamos más cerca del mar o qué, pero entró a haber un frío, un viento. El lugar de por sí a mí me impactó muchísimo. Me impactó más que cualquier otro lugar, a mí en lo particular. Y mientras el Coya saca las raciones para hacer la comida abajo sí. de unas piedras, porque el viento no te dejaba hacer el fuego, no te dejaba hacer nada. No puede ser. ¿Qué te voy a contar a vos? Y me fui atrás al lado de una posición que había, que seguramente cualquiera que va la encuentra, porque es muy fácil de encontrar, que es como un balconcito. Y me puse a escribirlo ahí. Qué loco. Y escribí la mayoría la gran parte del tema está escrita ahí en Monte London, con lo cual te imaginas que tiene un como un valor agregado terrible. Es lo único que escribí en todo el viaje. ¿Amanece o anochece en Monte London cuando la escribiste? Y ahí amanecía y con mucho frío. Pregunta de autor. Sí. ¿Costó? ¿Cuál fue la punta del ovillo que trajo todo el resto? Casi todas las canciones, por lo menos las que hago yo, nacen de una frase y de ahí se desarrolla toda la canción. Y en esta me pasó, aparte de que el nombre, yo sabía que ese nombre en algún momento iba a entrar en algún lado, cuando empieza la canción que dice dijiste adiós y mirar atrás y ahora estás parado acá, fue porque eso es lo que me pasó en Montelondo. Estar parado en ese lugar me pareció terrible, terrible, terrible, terrible. Tengo varias anécdotas para contarte de, porque fue largo, porque el otro día amanecimos, había un grupo de paracaidistas haciendo una ceremonia ahí. ¿Para que hablar ingleses? Sí, ingleses. De guerra. Amanece sí. En Montelondo. No. Sí. Claro, sí, amanece en Montelondo, sí, tal cual. Pude hablar con uno o dos palabras, que era veterano, que venía subiendo por donde había subido en la guerra. Uf. Estaba así, el tipo estaba con los ojos así. Y le preguntamos, nos relató cómo hizo piedra por piedra, llegamos. Y entonces Diego Arranz, que es el de la expedición, le pregunta, bueno, ¿y dónde? ¿Combatiste? Sí, en esa piedra y en esa piedra. Estábamos a 2 metros, ¿eh? Y Diego le dice, ya como atrevido, le dice, ¿cuerpo a cuerpo? Y el tipo ahí baja la mirada y dice sí. Y ahí no le preguntamos más nada. Claro, ¿qué le vas a preguntar? Y ahí yo abrí los, hice así, me acuerdo, tengo una sensación. Por eso Montelondo tiene, por lo menos a mí me pasaron muchas cosas. Y me pasó que abrí el momento y vi, me imaginé todas esas piedras llenas de sangre. Es un lugar terrible para mí. Y mientras íbamos subiendo con el Colla, que son 200 metros en subida, esa rampa que tiene, que es como una rampa, íbamos, te vas imaginando todo, por más que no sea lo que vos te imaginás. Pero claro, no, vas a que no haya sucedido exactamente eso. Además están las cruces, están las posiciones de las ametralladoras argentinas, vos decís, tal vez, es como que es muy, muy gráfico. Entonces, sí. Y así salió de esa frase. Digo, ¿cuánto influye el lugar, no? Porque es estar ahí, suficiente razón para inspirar, atraer tanta literatura que después conforma la letra de una canción. Tal vez. Y en la canción, como en casi todas mis canciones, hay frases que yo le escuché a veteranos de guerra decir, claro, y las incluí en esa canción. De Bercés y de Chicho Campanelo, de Juan José, está ahí adentro ahí de todo eso. Decime quién es el primero en la lista. Arca, José Arca. ¿Cómo así? Piloto de A4Q. Así, dale. En Malvinas. Poco más. Buenas noches, José, ¿nos está escuchando? Hola. Hola. Sí, José, ¿cómo le va? Sí. José. Bien. Arca, ¿cómo están ustedes? ¿Con quién habló? Norberto Lafusa, José, ¿cómo le va? Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá lo ha invocado Federico y por eso hicimos la llamada en este preciso instante. Sí, gracias por atendernos, señor. Lo que le decía a la chica es si quiere un número fijo para ya, estar más cómodo. Ya, ¿no? Lo escuchamos fenómeno ahí. Bueno, lo escuchamos fenómeno, muchas gracias. Bueno. José, esta noche estamos repasando ese trabajo que hicieron los chicos en su persona y sí, dentro de un rato lo haremos con San Miguel también. Yo quiero que la gente que vea este video sepa por qué usted estaba allí. Quiero que la gente sepa que ese hombre que van a ver en el trabajo de los muchachos tiene una inmensa historia de guerra detrás de él. ¿Usted podría compartir con nosotros los títulos? Porque seguro que no nos van a alcanzar 4 horas para escucharlo. Pero los títulos de esa historia, señor. Sí, cómo no. Gracias. Referido a la filmación que hicimos en el video, ¿no? Claro. Mi actuación en particular fue el 21 de mayo, el día del desembarco de las tropas británicas en el Estrecho de San Carlos. Uh-huh. La misión que me tocó a mí en horario de 14:05 de 6 aviones, 3 primeros y 3 después, con un tema de necesidad de disponer de mayor combustible, a eso se debe la separación nada más. Teníamos la orden de atacar a un buque en el Estrecho de San Carlos que teóricamente se había averiado, que nunca existió, y el segundo objetivo era el desembarco de los 30, 35 barcos ingleses que estaban procediendo al desembarco. Rumbo a esa misión no encontramos el primer objetivo, no existió y fuimos al segundo, pero aproximándonos a la zona de desembarco divisamos una fragata tipo 21 evolucionando en el centro del Estrecho de San Carlos como haciendo defensa, protegiendo el desembarco, y procedimos a la orden del líder al ataque de ese buque, que finalmente resultó ser la fragata Arden, que estaba apoyando a las tropas inglesas, y efectuamos el ataque a ese buque, y pudimos impactar con dos bombas de 500 libras. La sección mía estaba formada por el capitán Filippi, el teniente Márquez y yo, y detrás, 15 minutos de diferencia, venía el teniente Rótolo, Lecuri y Silvestre. Posterior a esa acción, que vimos nosotros el impacto de dos bombas, el resultado final de esa fragata fue su hundimiento, dicho por los ingleses, ¿no? Lo que yo digo en este momento es lo que dicen los ingleses. Y posterior a ese ataque, que recibimos munición de diferentes ángulos, disparado por la fragata, lógicamente, haciendo el escape, creyendo que no existía mayor peligro para el mismo lugar que vinimos, fuimos interceptados por los aviones de Sea Harrier, que provocaron el derribo del teniente Márquez, que después nos enteramos por versión inglesa. Y el piloto inglés que también nos contactamos es el Fly Morel, que derribó al capitán Filippi con misil Sidewinder, y me quedé combatiendo yo con él hasta que se le acabó la munición y se le acabó el combustible para volver a Puerto Argentino. Las averías que yo sufrí en el avión por los impactos de cañones de 30 no me permitió volver al continente, ni mucho menos. Estaba totalmente averiado mi avión, así que lo único que funcionaba era el motor, y tuve que buscar Puerto Argentino, y digo buscar porque era la primera vez que yo volaba sobre las islas. Lógicamente, a raíz de la avería que tenía mi avión, yo no pude aterrizar. José, permítame un segundo. Le contamos a la gente. El Comando de Aviación Naval, que trabajaba con A4Q, con los primos hermanos, digamos, de los A4B y C que usaba la Fuerza Aérea. Exactamente. Había puesto en el asador ese día toda la carne disponible. En un esfuerzo muy grande, habían conformado entonces dos escuadrillas de tres máquinas. Le cuento que aquí han estado Lecourt y Silvester en su momento, que nos contaron detalles. Después vino Rótolo la otra semana. O sea que conocemos la segunda parte, pero no conocíamos esta parte que usted nos está contando, porque Márquez lamentablemente falleció y con Filippi no hemos podido hablar nunca. Así que nos interesa muchísimo este detalle que usted nos cuenta, señor. Así que ustedes se separaron por una cuestión de reabastecimiento en vuelo. No, despegamos con esa diferencia. Ya despegaron con esa diferencia. Despegamos con esa diferencia porque nosotros llevábamos cuatro bombas por avión. Sí, señor. Y espoletear las bombas que se hacían en cabecera llevaba un tiempo de entre 12 y 14 minutos. Espoletear las 16 bombas. Claro. Era un tiempo que el avión estaba en marcha y consumía combustible. El cálculo que nosotros hicimos, porque no pudimos hacer reabastecimiento en vuelo, era que ir, encontrar el objetivo y tirar las bombas, volver de la misma manera. Nosotros llegábamos con 6 minutos de autonomía en el avión. Es decir, que cualquier cálculo que nosotros hubiéramos hecho mal, o nos equivocáramos, el viento se incrementaba, o la navegación fuera mayor, nos caíamos en el agua. Dios mío. ¿Por qué no repostaron, José? ¿Por qué no repostan en vuelo? ¿Por qué no hay reabastecimiento en vuelo? Porque el día del desembarco, el flujo de aviones del continente hacia la isla fue enorme. Muy grande. Entonces la prioridad lo tenían los aviones de la Fuerza Aérea con sus dos reabastecedores. Y la única forma en que nosotros hagamos la misión era sin reabastecer, ¿no? Con esas limitaciones que le acabo de explicar. Lógicamente que cumplimos la misión que teníamos designada, ¿no? Perdón, José, perdón. Pero nunca esperé que la razón por la cual ustedes se tuvieron que jugar de esa manera era porque la cantidad de equipo en el aire les impidiese tener la posibilidad de recargar combustible en el vuelo de vuelta, por lo menos, aunque no fuera el de ida. Bien. La verdad que no lo sabía, señor. Sí, pero había dos reabastecedores, o sea, cuatro mangueras. El tiempo de reabastecimiento por avión son alrededor de 15 minutos a 20 minutos. Es decir, hay mucho tiempo, lleva mucho tiempo, la premura por detener o evitar el desembarco, claro, o provocar este mayor daño posible, lo antes mayor posible, daño posible, claro, se hace imperioso. Sí. Es una necesidad estratégica la que nos llevó a efectuar la misión sin reabastecimiento. Y doctrinariamente el abastecimiento de regreso, sí, no corresponde, porque el estrés de combate no permite hacer una maniobra tan precisa como para el reabastecimiento. Siempre doctrinariamente se hace a la ida el reabastecimiento. No sabía tampoco, mire qué interesante. Qué dato, ¿sí? Bueno, así que usted entra con los camaradas, atacan el buque y salen. Usted sale muy averiado. ¿Usted toma conciencia de lo que le pasa a los compañeros de escuadrilla, José? No, ellos toman conciencia de lo que nos pasa a nosotros, porque ellos venían atrás. Claro. Quiero recalcar que la separación de los tres aviones, de tres y tres, es por la demora en el espoleteo de las bombas, y ese tiempo de combustible que se consume para nosotros era vital. Claro. Era estrictamente necesario. Con 6 minutos de combustible en los tanques era crucial. Sí, 6 minutos, cualquier cálculo de cruzar 645 millas náuticas, que es lo que nos separan desde el blanco a la costa, o sea, 1.300 kilómetros, cualquier error de cálculo, 6 minutos es insignificante, no, sí, es caernos al agua. No existe. Bueno, pero al final terminó en el agua igual, cuéntenle a los muchachos por qué. Bueno, sí. Tuvimos suerte. José, tuvimos una suerte bárbara. Sí. Cuando me aproximo a Puerto Argentino para tratar de aterrizar con el avión... ¿La intención suya era aterrizar en Puerto Argentino? Sí, siempre lo fue. Ajá. Yo los daños que tenía el avión los trataba de minimizar. Pensé que no eran vitales las fallas que yo tenía, las averías que yo tenía, pero cuando pasé sobre la torre de control, el mayor Ian Ariello me dijo, no solo que yo veo el cielo a través de tu avión, sino que no existe el tren izquierdo, te lo arrancaron. Madre. Y estos aviones en flecha, el ala en flecha, de alta performance, sin una rueda es mandatorio la eyección. Claro. Por lo tanto, un poco que me ordenó que vaya a la bahía y eyecte, y me fui a la bahía porque había 40 nudos de viento. Y el paracaídas, cuando uno viene colgando el paracaídas, no tiene control porque son los paracaídas redondos. Entonces eso sí que van donde los lleva el viento, realmente, claro, donde quiera. Y aparte, caer en una zona de piedra es altamente peligroso, claro, con ese viento, claro, más arrastrado. Entonces caer en el agua va a ser más, más seguro. El mal menor, digamos, dentro de todo. Sí. Pese a que el agua tenía 5 grados, ¿no? Había mar 3 y 5 grados. ¿Y tenían ustedes equipos antiexposición? Sí. Volábamos con equipos antiexposición. Claro. Eso nos permitía, en esas condiciones de mar, tener una supervivencia de 35 a 40 minutos en el agua. Muy cómodo el equipito ese, ¿no? Sí, le protege el cuerpo, sí. Las partes expuestas como la mano, sí, los pies, la cabeza se congelaron, por supuesto, ¿no? Qué bárbaro. Pero en un principio de congelamiento. Nosotros hemos escuchado historias de pilotos que se eyectaron y perdieron el conocimiento en el momento que decidieron nadar sacándose el casco. ¿Perdieron el conocimiento cuándo? Se estaban tratando de nadar hacia la costa que veían. Sí. Y el casco les resultaba incómodo, no dejaba nadar. Entonces se quitan el casco para nadar con mayor comodidad, y en el instante en el que meten la cabeza para nadar crawl, perdieron el conocimiento por el frío. Sí, el agua estaba a 5 grados, claro, en esa zona tenía 5 grados. Ah. Yo de hecho me saqué el casco porque el equipo de supervivencia, los chalecos salvavidas, tiré todo, se hundió todo y me quedé flotando en el medio del mar. Era una incomodidad, y teniéndolo a San Miguel arriba con Swensen, con el helicóptero, era toda una odisea, los tres peleando en el medio del mar, ¿no? Qué cosa. Usted cayó al este de el aeropuerto, digamos. Claro, dentro de la bahía. Dentro de la bahía que cualquiera podría decir que se ve de costa a costa. La bahía es, no se ve, ¿no? Claro, porque es muy amplia. Sí, uno dice bahía creyendo que como la que estamos acostumbrados, pero no, es otra dimensión. Otras dimensiones. Es mar abierto. Ahora, entonces usted tiene comunicación afortunadamente con su radio, le informan que su avión está en unas condiciones que le van a resultar imposible aterrizar y entonces decide eyectar. Sí. Elige el lugar para la eyección, en el mar. Sí, sí. El procedimiento de eyección no tuvo inconvenientes. Yo tenía el cartucho de asiento vencido. Yo volaba con un avión que, uno de los aviones que tenía, de los 8 aviones, 5 tenían los cartuchos vencidos. Uno era el mío. ¿Usted sabía? Yo no tenía la seguridad de que se iba a cumplir el ciclo de inyección. Por lo que haciendo a 300 pies para dar mayor tiempo, es un poco, no tiene mucho sentido porque el asiento anda o no anda, ¿no? Así que ascendí a 300 pies, orienté el avión hacia afuera y creí orientar el avión hacia afuera, pero procedo a la eyección y cuando tomo conciencia, y digo tomo conciencia porque la eyección produce visión negra, es decir que la sangre se le va a los pies y usted tiene el ojo abierto pero no ve nada hasta que termina esa presión de la eyección. Dios. Y el avión quedó con una leve inclinación hacia la izquierda y hizo un giro en espiral y me enfrentó dos veces durante la caída de mía en el paracaídas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Se fue Kirán? No. ¿Cuántas veces nacimos de nuevo? No puedo ni entender. Alrededor de 7 más o menos. yo alrededor de 7. Dios mío. No, yo creí orientar. La norma dice que uno debe orientar el avión para que vaya a zona descampada o sin habitantes, claro, donde produzca el menor daño posible, claro, cayendo. Claro. Entonces la idea mía era que vaya mar adentro, mar abierto, el claro, avión. Yo creí graduar los TAPS para que el avión vaya derecho y caiga donde tenga que caer, pero nunca me imaginé que ya no graduaba nada, porque uno de los sistemas que me faltaba era el eléctrico, me faltaba el oxígeno, me faltaba el sistema hidráulico, lo único que funcionaba era el motor. Dios. Entonces la sorpresa mía es cuando yo voy cayendo con el paracaídas, el avión me enfrenta, porque hice un giro, no, y me enfrentó en dos oportunidades. Bueno, esto está filmado, hay una filmación que muestra esto, ¿no? Uh-huh. ¿Ah, sí? Yo no, por no supuesto, lo he visto. Sí, yo lo tengo en el momento que la gente abajo empieza a disparar hacia el avión, porque resultaba un peligro para mí también. Había que sacarlo del medio. Se resistía el cara pálida. Claro. Sí. Como la Sanchez hizo una música con una letra muy linda de una música. Y un santafesino le puso, hizo la letra y un santafesino le puso letra, donde en esa oportunidad habla el avión, ¿no? Como que no me quiere abandonar. Qué bárbaro. Después se enoja el avión conmigo porque tanto me protegió que yo después lo abandono. Está bien, realmente. Sí, muy linda música, muy linda. Bueno, y llegamos al agua y ahí empieza a hacerse las preguntas, ¿cómo salgo de acá? Y sí, porque... ¿Y qué sucede? La caída en paracaídas para mí es inédita, la eyección también, por supuesto. La primera vez, claro. Son traumáticas. La guerra en sí, todo. El combate, era un estrés incalculable. Todo. Entonces, en el agua empiezo a luchar para la supervivencia. Luchar, digo, porque el traje me incomodaba, si bien tenía el chaleco inflado. Hay un error que yo cometo que me salva la vida porque me quedo con el bote prendido en lugar de desprenderlo. Uh-huh. Y finalmente el helicóptero tratando de sacarme, yo queriéndome colgar desde aquí, no podía porque el peso que tenía en ese momento yo era 115, 120 kilos, imposible colgarse. Después descubro que tenía una fractura de muñeca, eso fue posterior. Es decir, se junta un cúmulo de cosas, la cual la lucha con el helicóptero no me permite a mí subirme, por lo que decido despojarme del traje, del chaleco, del casco, de todo, y tirar y quedarme con bota, el traje antiagresión y nadando en el medio del mar, ¿no? Yo tenía fe en mi estado físico y siempre hice mucho deporte, tenía 32 años, o sea que empecé a nadar hacia la costa. Y cuando me iba aproximando a la costa, no puedo precisar la distancia, pero en el mar se escucha la voz de bastante lejos. Uh-huh. Mi compañero y Casanseo, que estaban ahí en la costa, no me dejan llegar a la costa porque la costa estaba minada. Dice que no podía llegar yo a la costa. Encima. Entonces, ahí decido nuevamente, me empecé a poner nervioso y ya no tenía escapatoria y hice un pequeño análisis que dije, si me desespero me mueran 5 minutos y si me tranquilizo me mueran 10. Y opté por morirme en 10. Y llamé al equipo. ¿Qué sangre fría? Estaba ahí pendiente, colgado, mirándome. ¿Estaban esperando? Sí, me estaban esperando y ellos no podían creer tampoco. Me decía, bueno, yo no voy a creer que estando tan cerca te ibas a morir y yo no te voy a sacar. Mira vos. Y bueno, después lo llamo y viene el helicóptero, se aproxima y, uh-huh, y hace una maniobra que de hecho creo que lo hacen muy pocas personas. Uh-huh. Y hay que tener condiciones como él, y pone el esquí dentro del agua y me pone el esquí en el pecho. Entonces ahí era un cuadro tan traumático, esa situación del helicóptero arriba de uno, el mar, las olas tragando agua, bueno, me cuelgo en una suerte de caballito invertido, le paso el pie al esquí, la mano, y San, sí, Miguel, que ustedes ya hablaron con él. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos. Estaba con el cuerpo afuera, pisando el esquí, él me agarra la cabeza y me dice, subí, le digo, no, ahora o nunca. Y bueno, le golpea de juez en la espalda, le dice, vamos, y me sacan así, yo colgado de abajo del esquí, la distancia que me separaba de la costa. Y lógicamente no se podía posar el helicóptero, se suspende, no sé, un metro y medio, dos, y yo me suelto de espalda y caigo en una piedra. Yo. Pero era mal menor, ¿no? Ya me imagino. Era una caricia. Dios, ¿y cómo vuelve al continente, José? Ahí me llevan al hospital, me hacen radiografía de todo el cuerpo y descubren que tengo una fractura en la mano derecha. Después achatamiento de vértebras lumbares y me quedo en observación a ver si aparecía algo más. Lógicamente que eso era nada para una guerra, estaba estamos 0 kilómetros. Entero, estaba entero. Y bueno, pasa 24 horas, los abastecimientos estaban cortados, no comíamos, pasa 48 horas y viene Owen Kripa y me dice que en primera línea había comida, pero que cada media hora había que ir al pozo de sodo porque le caían las bombas. Uh-huh. Entonces decidí irme del hospital y irme a primera línea. No, el médico no, por supuesto me pide que yo me vaya. Uh-huh. Dice, usted no puede irse. No debo irme, le dije, pero puedo, así que me fui. ¿Se dio de alta? Sí, forzosamente me dijo. Y bueno, y el día 27, yo no lo vi, una operación a las 3 de la mañana, me parece, una operación impecable de un C-130, sin detenerse en la pista y echando pertrechos en pleno movimiento. Los que estábamos ahí subimos corriendo por la planchada, una noche tremenda, por la neblina, por la llovizna, porque, bueno, de terror la noche. Subimos lo que pudimos subir para evacuar al continente, lo que estábamos en estas condiciones como la mía, y volvernos. Y así salimos a las 3 de la mañana, un día 27 de mayo. Yo creo que el 21, vimos la fragata el 21 y salí un día 27. José, yo sé que usted anda complicado. Sí. Pero me encantaría que algún día, sin fecha, sí, usted esté acá con nosotros un ratito charlando. Porque, perdón, no lo escuché. Digo que nos gustaría que alguna vez, sí, se pueda dar de tenerlo, sí, acá presente con nosotros charlando. No, y como no, yo no. Yo sé que es muy complicado, pero en situación normal, con tiempo lo hacemos. Los acompaño. Claro. Quería agradecerle muchísimo este ratito que nos ha dispensado, y agradecerle como argentino lo que usted entregó a todos nosotros, señor. Usted ya sabe que yo estoy a su disposición, que en la primera oportunidad que podamos coordinar, yo voy a estar ahí acompañándolo, y como usted bien lo dijo al comienzo, podemos hablar 4 horas de todo esto, seguro, de un pantallazo. Seguro. Esto es recién la punta del iceberg. Nada más. Hay una cantidad de cosas que podemos charlar. Me encantaría, me encantaría. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo enorme, señor. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Le agradezco la llamada. Por favor. ¿Se dan cuenta el buen ojo que tiene Fit para elegir? Me quedé con la gana de preguntarle si es cierto que terminó peleando con cocodrilo y tiburones mientras estaban tratando de rescatar, porque es la única que le faltó. No le faltó nada. Muchachos, ¿de qué estamos hablando? Yo, trajeron, me miran, sí, trajeron. El tema que tenemos que poner para que los chicos sepan, los que están escuchando, de qué estamos hablando, es el número uno. Más allá del deber. Más allá del deber. Escúchame. ¿Lo podemos escuchar antes de irnos? Por favor. Te escucho. Una sorpresa hubo. Sí. Hubo una sorpresa. Pasamos. Porque es en exclusivo. Pasamos a la versión instrumental para que la puedan ver en el show que viene el 22 de julio cuando toquemos en La Colorada y escuchen la letra ahí. Yo voy a contar la verdad, yo voy a contar la verdad. Nosotros lo disfrutamos acá en vivo. Yo voy a contar la verdad. ¿La dirección, Coya? Es el Primera Junta. Rojas y Yerbal en Caballito. Puede llegar en tren, subte, colectivo, todo lo que te llama Primera Junta. Yo voy a contar la verdad. Ellos van en limusín, por eso no saben la dirección. Claro. Sí, no, me lleva el chofer. No, él vive a 2 cuadras, así que ni idea. Yo voy a contar la verdad. Bueno, yo lo que les quiero decir que la generosidad de Fit no tiene límites. Y para esa presentación del 22 de julio, arriba de la mesa de trabajo hay 2 entradas de regalo. Una. Que ya las estamos sorteando. Y el ganador es Javier Ramos. ¡No! Muchachos, gracias, gracias. No, mentira. Así que nos vamos a ir a la pausa y nos ponemos a pensar cómo hacemos con esto. Además tenemos un par de discos también. Así que nos vamos a la pausa y al que le interese este asunto, que espere ahí un ratito que vamos a pergeñar alguna maldad. Yo voy a contar la verdad cuando vengamos de vuelta no a la... Sí, trajeron la pista esta para que el flaco cante, para que Camacho cante, y lo amordazaron y lo ataron atrás y dijeron, no, deja, no cantaba, le vamos a decir que me equivoqué la pista. ¿Lo escuchás a Camacho? ¿Viste? Son estos... Con la familia te emocionás. Con la familia reflexionás. Con el amor suspirás. Con el amor soñás. Con los amigos te enojás. Con los amigos te divertís. Por eso, estás escuchando Signos FM. Signos FM. Todo el año. Todo el año. Una gran familia. La cultura, lo social y las noticias tienen un momento de desarrollo en Sin Red. 60 minutos de desarrollo. Miércoles a las 18 horas por Signos FM. Vos estás buscando un lugar que represente al vecino. Vos estás buscando la voz de los vecinos.

que tengo que mencionar que en el grupo, y es verdad, estaban allí, estaba don Martín Peluca French. ¿Qué se lo nombró Fede? ¿Qué busca? Susana Fábrega. Ah, bueno, Susana, mujer, le mandamos un gran abrazo. La mujer para la que los años no pasan. Le mandamos un enorme abrazo. Y el inefable Diego Peluche Díaz. Bueno, ¿qué hace Diego? ¿Qué hace Diego? No, un abrazo gigante. ¿Cómo es el segundo nombre? Peluche le dicen. ¿Qué gente jodida que son, por no decir otra cosa? Peluche. No sé por qué. Juro que yo no tengo nada que ver con eso. Por ahí ahora esto. Se comunica y nos dice por qué le dicen peluche. Bueno, no importa. O Susana, que nos ponga. Ahí está volando el teléfono. No. Susana, que nos diga. Claro. Dale, chifla. No, ¿qué? Bueno, en público, a ver, ¿no? A ver, muchachos. Está anotada Susana. Retomamos acá. Dani. Sí, señor, sí. 30 segundos. 30. ¿Quién nos acompaña por ahí? Dale. Nos acompaña en nuestra página de Facebook, Misión Malvinas, guión bajo, banda de hermanos, don Bruno Mena. Doña Silvia Palucito, bueno, noches, Hernán Baume, Susana Frávega, Robert Di Giorgio, Fábrega, sí. Fábrega. Juan Armando Scarpinelli. Buenas noches, saludos, bueno, Guillermo Guimarra. Will, querido. Gabriel Nocén, desde el fondo de nuestra patria. Sergio Moyano, don Diego Martín Díaz, Hernán Cassiani, Elena García, Mariano Morante, Alberto Frontera, Walter Escabuso, Leandi Lenti, Pablito Acuña, Juan Carlos Llorio, Ignacio Miñola, Miguel Ángel Rodríguez, Javier Hugo Carbonaro, y me guardé para el final a doña María Laura Cáceres, la señora esposa de don Pablito Acuña. Pobre. Que se cortó sola, dijo, a mí me tienen que aceptar como miembro, y la acepté inmediatamente. Pobre María Laura. No, no, mujer con mucha personalidad. Uf, no sabe todo lo que me dijo. Para aguantar lo que aguante. Y Mónica Alicia Munilla, a la que aproveché para decirle sutilmente que extraño la ensalada de papa y huevo. Extrañamos. Habla con tu señora, te lo decía. Sí, dice, no, indirecta para el comando aeronáutico. Bien. Los chicos hicieron un trabajo extraordinario desde el punto de vista visual, desde el punto de vista musical, la compaginación, se ve mucha mano profesional ahí, mucha mano profesional. Pero don José Arca no era el único. Ya adelantamos que en esa lista de gente estaba don Martín San Miguel también, que es la persona que menciona a José, que lo ayuda a subir al helicóptero que piloteaba Svensson, el pincho Svensson, ¿no es cierto? Rápidamente, ¿quiénes también comparten esa imagen? Bueno, los invitados para la ocasión fueron José Arca, Daniel Marchi, de Aviación de Ejército, Carlos Moreno, piloto de Dagger, Marcelo Zambías, Pantería, Regimiento 4, Roberto Janet, piloto de Dagger también, a Mutarda, Huemul, Juan José Gómez Centurión, del 25, Guillermo Anaya, piloto de helicóptero de Guacho. Otro piloto, claro. Bueno, San Miguel, que lo mencionaste recién, que era artillero y copiloto de helicóptero, Omar Medina, comando de la compañía de comandos de la sección de 600 de Top Malo House, de la 602, y Owen Guillermo Cripa, piloto de Armaqui de la Armada. Esos son los que participan en el video, y además estuvieron invitados pero no pudieron venir por diferentes razones. Antonio Falcón, helicóptero, Guardia Marina Coach, BIM 5, Manuel Villegas, Esteban Tríez y Javier Ramos. Los tres últimos porque estaban en ese fin de semana en Malvinas recorriendo sus lugares de combate. Justo ese fin de semana. Ese fin de semana. Yo iba a suspender el viaje. Claro. Y me dijo Fede, no, dejá. Claro. El video lo filmamos otro día. Como yo te había dicho, si vos no venías, yo no iba, vos lo hiciste por mí. Claro. No sos de más bueno, mira. Claro, aclarar. Si no se hacía ese día ese video, no se hacía más. ¿Por qué? Porque era muy difícil coordinar con tanta gente. Semejantes. Espero ser todos juntos el mismo día, y nosotros también, y el mismo equipo técnico que contratamos para hacerlo. O sea que era, se dio todo, estábamos rezando que no llueva porque se suspendía y quedamos comiendo el asado nada más. Así que era. ¿Vos te creías que era así nomás? Dijeron, tomaron un té caliente y se volvieron. No. A mí no me dijeron nada del asado. Me avisaron. Yo quiero hablar con don Héctor Camacho, ¿puedo? ¿Cómo no? A ver, sí. Don Héctor. Don Héctor se ha sumado a FID recientemente. ¿Vos sabés lo que hiciste? ¿Tenés idea? La cara que me puso. Es un tema. Es un temazo. Ellos saben qué es lo que hicieron, ese es otro tema, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, las cosas pasan de cierta manera que uno a veces no se los espera. Y una gran emoción para mí participar de todo este proyecto. La verdad que es enorme. Me emociona mucho el hecho de poder participar. Uno como malvinero, nosotros vivimos con Malvinas en la punta de la lengua. Todo el día. Todo nos lleva a hablar de Malvinas. Todo el día. Coincido con vos plenamente. El malvinero que le gusta y quiere malvinizar, en cualquier cosa encuentra un motivo para hablar de Malvinas. Y si no, lo inventa. Sí, sí. Yo me la paso hablando de Malvinas. En el trabajo los vuelvo loco. Pero y en la calle, o sea, donde puedo hablar de Malvinas y ejemplificar y poder justamente... A veces decir, vos mirá qué ejemplos de valores que se encuentran en Malvinas a comparación de lo que uno cotidianamente puede ver. Y bueno, y poder participar de este proyecto y cantarle a los veteranos, cantar Malvinas para que aquel que no conoce mucho se enganche, todo suma, esto es enorme. Y la verdad que para mí es una emoción muy, muy, muy grande. Y bueno, es cuestión de seguir para adelante, seguir preparándose y trabajar y trabajar y trabajar para estar a la altura también. Claro, y, claro. Y bueno, la verdad que más que agradecido a la vida por esto. Nosotros te habíamos escuchado, fuimos con mi mujer la primera vez que vamos a verlos a Phil. No me acuerdo dónde era, por Chacarita, por allá, puede ser que haya sido un club. En el Emergente fue, sí. Ajá. En Almagro. Ah, en Almagro. Y esa noche vos subiste a compartir un tema con los muchachos. Sí. Y yo no sabía ni quién eras vos. Uno se conoce, esto nos pasa permanentemente, uno se conoce de nombre. Sí, me saludé en la puerta con Héctor. Claro. Soy Daniel, le dije. Yo sé, pibe. Ah, lo chapeaste el tipo, claro. Me pasa, y a veces me dicen, te hacía más alto. Qué necesidad. Qué gente jodida. A mí nunca me dicen, te hacía más flaco. Vos por lo menos dentro de todo tuviste suerte. Digo, algunos detalles, algunas apostillas de este tremendo evento, los tenías a todos ahí. Era un desafío enorme, porque primero que pudieran venir ese día, todos ese día, y que no se vayan cayendo de a poco. Entonces, como dos meses antes, les fuimos avisando, les fuimos ablandando, y se fueron dando personajes, como por ejemplo, personajes digo cariñosamente, ¿no? Como sí, Owe, como Kripa, que sí, bueno. No está acá. Está acá a dos cuadras. Entonces, claro, justo coincidía que venía para acá, es muy amigo de Arca, parano de Arca cuando viene. Entonces, ya metíamos una figurita difícil. Me olvidé de dos: el Tano Bersisi, jefe de sección, y Jorge Barrio Nuevo, piloto de A4. Me los olvidé, la verdad. Marchi no estaba. Marchi no lo mencioné, ya. Perdóname. Ese era un tema. Y después el otro tema era cómo encarar semejante momento. Porque el cuento, como es el más o menos el guión. En principio iba a estar la banda tocando ahí. Al final decidimos que no tenía nada que hacer la banda ahí, que el video eran ellos. No sé. Y sobre todo, también está bueno decirlo, es un homenaje a ellos, pero por sobre todas las cosas, a los caídos. ¿Por qué? ¿Dónde se hace? ¿En qué marco? Claro, se desarrolla en el Cenotafio de Pilar, que quien no lo conozca recomiendo que vaya, porque es un lugar con una paz única, muy bien cuidado, muy bien, está muy bien mantenido. Y el guión era hacer que cada uno de ellos darle un rosario, una estampita o una imagen, y que la lleve a la cruz que ellos elijan del camarada que ellos en el Cenotafio de Pilar, a diferencia del cementerio real, las cruces llevan el nombre de sí, uno de los caídos, y están todas, claro. Están los 649, digamos. Claro. Entonces eso era muy difícil, porque no sabíamos ni siquiera si iban a querer hacerlo. A veces ellos, en esa cosa de no tomar protagonismo o qué sé yo, es una cosa muy íntima además. Entonces habíamos decidido filmarlos desde lejos para que el momento sea íntimo de ellos, que Después se hizo un poco de todo, se contrató un dron a último momento y se pudo hacer. Esas imágenes del dron son muy hacen la diferencia. Justo esta semana me van a traer 43 gigas que sobraron de material. Hay un montón que quedó afuera. 43. Un montón de material que quedó afuera. Veamos el material. ¿Qué sobró? Sí, te lo mando todo, no hay ningún problema. Bueno, te lo mando todo, no fue, venía a comer un asado. Bueno, anoten la dirección de casa. Hacemos armas. El tipo le saca el culo a la jeringa. Se trae el asado. Oiga. Lo que quiso decir es: si hay asado, te lo llevo. ¿Cómo lee entre línea el doc? No, y además no pudimos invitar más gente, porque invitar más gente significaba caos, más logística, más caos, más descontrol, menos tiempo. Tenemos que sacarle el jugo a ellos esas horas que estuvieran. Y además yo pensaba, digo, estos tipos, 2 horas parados acá, se van a cansar y se van a querer ir. Y filmar es largo y tedioso. No, todo lo contrario. Una predisposición, unas ganas. Y voy a sacar y Cripa ahí al rayo del sol parados. Diciendo, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Claro, a disposición. Sí. ¿A qué hora arrancaron? Y arrancamos a las 11, llegamos de la mañana y fueron haciendo el asado. Que menciono a mi padre porque se ocupó de todo esto, todo lo que tuviera que ver con la logística del asado. La verdad que estuvo, nos salvó de todo ese tema. Susana y Diego también ayudaron mucho en eso, hay que mencionarlo porque fueron parte del staff. Bien. Maxi Heredia, Gabriel Damín, gente que colaboró con los transportes. Mirá, claro, toda esa gente que está ahí equipo. Anónima, no tiene precio. ¿Cuánta gente alrededor de todo esto, más allá de los protagonistas? En esa vez hicimos lo justo y necesario. Pero Maxi fue a buscar a Mar Medina, fue a buscar a Huemul. Gaby también, no sé también a quién más había traído. Después estaba Diego y Susana con el tema de todo lo que era la comida y todo ese tema. Después el equipo técnico, que era Emiliano Obregón, que lo menciono porque es el productor del disco además. Y el Tanito Zapala, que es el que lo ayudó en todo lo que necesitó. En el medio no habíamos conseguido dron. Yo llamé a mucha gente con el dron. Cuando le decía que era de veterano de guerra, me cortaban el teléfono prácticamente. No. ¡Qué raro! Sí. Sí, me decía, no tengo tiempo, chao. Con lo cual prácticamente lo había descartado. Y a último momento, ese mismo sábado, Emiliano consigue uno que venía de Luján de hacer un casamiento, de pasada, pasaba por el cementerio, así que pegamos dron en buen precio. Y bueno, hicimos la gran diferencia de poder ver el cenotafio desde el aire, que es... Maravilloso. Sí, imagen es terrible. En las palabras de Atahualpa Yupanqui, lo que decía Hernán Camacho, de que a partir de don Atahualpa decía que a partir de que cantas una canción deja de ser tuya. Y en la obra de hacer una canción y participar de un tema, no sabes a dónde va a parar y dónde queda. En estos micrófonos el mayor Diego Cejas, director de la banda de Regimiento de Patricios, nos dijo que lo que se aprende cantando no se olvida jamás. Uh-huh. Así que no sabes a dónde. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Dentro de este esquema de pretender nosotros recorrer las historias de los hombres que colaboraron en la confección de este trabajo, lo hemos llamado hace un ratito a don José Arca, que contó que él está acá de vuelta gracias a 2 hombres de ejército. Sí, señor. ¿Sí? Pero mencionó a uno en particular, a don Martín San Miguel. Buenas noches, don Martín, ¿usted está allí? ¿Cómo anda, caballero? Un gusto escucharlo. Norberto le habla. Acá están los muchachos reunidos alrededor de los micrófonos para saludarlo. ¿Cómo anda? Gracias por participar de este rinconcito nuestro. No, por favor, te agradezco a vos, Norberto, por darme la posibilidad de expresarme y a su vez también muy agradecido por lo que haces y realizan ahí por la causa Malvinas, ¿no? Muchas gracias. Te pregunto. ¿Pasaba por tu cabeza cuando el helicóptero en estacionario veía los esfuerzos de don José para salir nadando de ahí adentro? Mirá, este no llega, ¿qué pensabas? Yo creo que en ese sentido, en mi cabeza al principio creíamos, o sea, yo creía y también mi compañero Picho y Santana creían de que, bueno, iba a poder llegar a algún lado, ¿no? Porque en ese sentido vos lo veías y tenía una fuerza increíble, ¿viste? Pero dentro mío también pensaba, ¿y si no llega? ¿Y si qué es lo que pasaría, viste? Si yo estuviera en ese lugar, ¿no? Porque en ese sentido es así. En una guerra, viste, te puede tocar a vos ser el que rescatás o en sí ser rescatado, ¿no? Claro, claro. Uno no sabe en qué momento dramáticamente se van a invertir los papeles allí. No, más vale, viste. Y por eso en mi cabecita siempre pasó desde el primer momento que lo vi y eso, que teníamos que rescatarlo así así a cuesta de cualquier cosa, ¿no? Contanos cómo fue que se enteran ustedes que hay un piloto que hay que ir a buscar. Mira, la situación fue que justamente nosotros habíamos ido ese día, justamente a la mañana, habíamos sido atacados por dos Sea Harrier en Montequén, ¿viste? Ah, ¿vos estabas allí? Sí, sí, sí, nos infringieron. Eso fue más o menos cerca de las 8 de la mañana y eso, justamente dos Sea Harrier pasaron, ¿viste? Sí. Y bueno, al principio nosotros creíamos que eran aviones argentinos, los saludamos, pero bueno, después, cuando dieron la vuelta a Montequén, ahí nos dimos cuenta que no eran argentinos y bueno, empezaron su tarea de destrucción. Lo único bueno es que se engolosinaron con el Chinook y un Puma, y entonces no nos infringieron más daño, ¿no? De ahí a nosotros se nos dio la orden de salir de Montequén e irnos hacia Puerto Argentino con los helicópteros, porque íbamos a tener mayor seguridad con lo que son el armamento antiaéreo y los misiles y todo eso que tenía Puerto Argentino, ¿no? Para resguardar en sí lo que era el puente, ¿no? En Malvinas, porque éramos los helicópteros, ¿no? Claro. Estábamos haciendo el movimiento con el Picho Svensson y Santana, estábamos haciendo los movimientos pertinentes como para llevar a los mecánicos y pilotos hacia sería la canchita y el hipódromo de esa zona. Y cuando estamos haciendo el vuelo, escuchamos, o sea, el Picho escucha y nosotros también, de que había una nave argentina, que un piloto que estaba pidiendo un socorro, estaba dando una información en la cual él no podía llegar a continente dado que había sido emboscado por unos Sea Harrier y su avión estaba directamente en muy malas condiciones y solicitaba por favor que lo guiaran hacia Puerto Argentino. ¿Qué es lo que pasó? En ese momento Tábano, que era la torre nuestra, no escuchaba, o sea, no podía escuchar la transmisión. Y el Picho, ¿no es cierto?, ahí empezó a hacer lo que se le llama un enlace, ¿no es cierto?, del piloto hacia Tábano. En ese momento nosotros nos pusimos a una altura y el Picho hace poner todas las luces del helicóptero como para que el piloto ese que venía, ¿no?, nos divisara. Y bueno, en un momento se divisa al avión, al piloto, y pasa por arriba nuestro, y bueno, cuando pasa por arriba nuestro, lo que yo miro y le comento al Picho, y él también lo ve, y al igual que Santana, que el avión ese estaba todo destrozado, y en sí no tenía el tren de aterrizaje del lado izquierdo, me parece, y bueno, fue así que el piloto, ahí justamente estaba, ¿no?, le toma la comunicación, y lo hace pasar por arriba de la torre, para verificar, porque Arca lo que veía era que en los dispositivos que tenía él, le daba como que el tren de aterrizaje no estaba trabado, entonces tenía fallas, ¿no? Y entonces, bueno, quería ver visualmente la torre a ver qué pasaba. Cuando él pasa, ¿no es cierto?, por arriba de la torre, automáticamente estaba, ¿no?, le comunica que el avión estaba destrozado, que no tenía esa parte del tren de aterrizaje, y le dan la orden, ¿no es cierto?, de eyectarse, cosa que nosotros sabíamos que los pilotos, esa tarea era bastante fea para ellos, porque muchas veces cuando salían podían tener alguna fractura o sí, por ahí se golpeaban la cabeza, y bueno, el riesgo mayor era si caían en el agua que murieran, viste, ahogados, porque estaban desvanecidos, ¿no? Claro. Bueno, tal es así, él hace la tarea pertinente, se eyecta y con tanta mala suerte de que el viento lo lleva mar adentro, unos 500 metros, 400 metros más o menos mar adentro, ¿no? Entonces nosotros con el helicóptero, con el Picho, nos fuimos con el helicóptero para darle una seguridad y fuimos a ver qué es lo que pasaba. Se solicitó una lancha y no había lancha, no había como para sacarlo disponible, sí. Entonces automáticamente decidimos ir para ver si podíamos tratar de rescatarlo, ¿no? Con los medios que teníamos. Pero el capitán Svensson se marca solo para ir a... O sea, se propone a sí mismo para ir al rescate del hombre. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se coordina eso? Sí, sí, porque éramos el único helicóptero aeronave que estaba volando en ese momento, ¿viste? Comprendo. Y en sí éramos los únicos. Lo ideal, claro, porque ustedes ya estaban en el aire en ese momento. Claro, ¿viste? Está bien. Así que fuimos hacia ese lugar. Como primera medida, el Picho me dice: negro, busca algo como para ver si lo podemos sacar. Y yo tenía la soga para atar nuestras palas. Ajá. Era una soga en sí que la trencé en dos porque era muy fina. Y bueno, traté de tirársela, se la tiré. Arca se trata de atar con esa soga y cuando lo vamos subiendo se corta. Lo hacemos de nuevo y se corta nuevamente. Entonces el Picho agarra y toma una decisión de ver si podía con las palas, ¿no es cierto?, hacerle el viento como para llevarlo, ¿no es cierto?, llevándolo así, sí, hacia la costa. Pero bueno, llega un momento en que el piloto mismo nos hace señales, el cual no el agua que encima, el mar estaba picado, sí, y con lo que es el rebufo de las palas nuestras lo hacíamos tragar más agua, lugar, entonces claro, nos hace que cortemos, ¿viste?, y que nos retiremos. Esa tarea la hacemos y vemos que él se saca lo que es el equipo de supervivencia que tiene y nos hace señas como que va a tratar de nadar hacia la costa, ¿no? Uh-huh. En ese momento nosotros los vamos siguiendo a una distancia prudencial, pero vemos que cada vez se hace más pesado lo que es la tarea de él de nadar y todo eso, y llega un momento en que él queda haciendo como flotando, ¿viste? Y bueno, y ahí en ese momento se da vuelta, nos está mirando a nosotros, y bueno, yo en ese sentido siempre digo que cuando lo vi así en esa situación, se me pasó por la mente de que había que sacarlo, porque era como que para mí, ¿no? Yo lo miraba a él y era como que se estaba despidiendo, porque, viste, desgraciadamente no podía llegar y ya estaba semi congelado, ¿no?, en esas aguas tan frías. ¿A qué distancia lo tenías, Martín? Nosotros más o menos estábamos volando a unos 6 metros, 7 metros arriba, ¿viste? O sea, una distancia más o menos como para no infligirle mucho daño a él. O sea, que le veía los ojos al tipo claramente. Sí, sí, sí, sí, no, en ese sentido te puedo asegurar que la cara no se me borra mirándolo a él. Y bueno, bueno, decidí hacer una locura, una cosa de como el negro lo hace, ¿viste? Una locura y bueno. Bien de gaucho. Le digo, agarré, me bajé a lo que es el esquí, me sostuve con una mano en lo que era el cinturón ese que teníamos nosotros de arnés, y bueno, entonces ahí justamente le digo, el Picho empezó a bajar el helicóptero, le digo que baje el helicóptero, y él empezó a bajar el helicóptero, y bueno, la primera vez cuando lo agarro, ahí nomás el Picho sube, pero se me resbala, ¿viste? Y yo ahí puteaba, ¿viste? Claro. Y le digo al Picho, vos no estás se me fue, bajá. ¿No estás atado en ese momento? No, yo no estaba. Mi seguridad era en sí la mano mía enroscada en lo que era el cinturón nuestro, o sea. No, sí. Está bien, ¿no sacaron a dos del agua de casualidad? Sí, la posta fue esa. Y bueno, la segunda vez, ¿viste? El Picho casi mete el helicóptero al agua. Y ahí sí lo puedo agarrar yo, y él también se me prende de una pata. Uh-huh. Y bueno, ahí nomás le digo a Picho, subimos, y bueno, sube él, da lo que es la vuelta, seguimos hacia lo que es la costa. Sí. Ya Arca estaba bastante mal, pobre. Y bueno, así a pura fuerza logramos llegar a la costa, pero Tábano nos dice que teníamos que hacer unos 50 metros más porque estaba todo minado. O sea que más puteadas había. ¿Eso era cerca de donde está el faro? Claro, sí, por esa zona justamente. Sí, sí, sí. Y vos sabés que en ese sentido, bueno, logramos hacer esos 50 metros. Cuando va bajando medio a un metro así, se me cae y yo también me tiro. Bueno, ahí el Picho mete el helicóptero abajo. se baja Santana, me ayuda a mí para subirlo, lo subimos, lo agarro yo, cerro las puertas, ponemos calefacción al 100%, y ahí en ese momento, viste, el picho me dice que no se te duerma, negro, y bueno, yo agarré, viste, le di un par de cachetadas, viste, como para despabilarlo, y de paso me dijo el nombre, apellido, de dónde era, por poco. Y para que no le pegue más, pobre hombre. Claro, después de tres sopapos, pobre hombre. Estaba en el agua, casi se lo comen los cocodrinos, los tiburones, se le cortó la soga. Martín es grandote, así que tiene la mano pesada. Tío. Mamita. Pero bueno, qué alegría, ¿no? Lo logramos llevar a lo que es el hospital. Y bueno, al otro día me llaman cerca del mediodía, voy, estaban ahí los, viste, parte de la cúpula de ahí, me saludan, me felicitan, todo, me hacen entrar, lo veo ahí a José que estaba acostado, y bueno, me presentan, y entonces el loco me dice, ah, así que vos sos el negro que me sacó y todo eso, sí señor, le digo yo, y entonces me dice, mira negro, yo en ese sentido salí de Continente, me trencé con los ingleses, me reventaron en el avión, tuve que perder mi avión, me tuve que eyectar, caí en el agua fría, casi me congelo, así que bueno, todo eso lo me lo como todo eso, pero lo único que no te voy a perdonar es que me recagaste cachetadas, negro. Ay, se acordaba, ya. Entonces yo le digo, bueno señor, lo que pasa que me dijeron que tenía que tenerlo despierto, entonces le di un par de bofetadas, le digo, ¿viste? Y él se mata de risa y me dice, bueno negro, no te preocupes que cuando esté bien vamos a ver quién pega a quién, y, así que bueno, pero fue una cosa que realmente para mí fue muy grato, y bueno, todos los años con él tenemos una comunicación, el 21 de mayo, claro. La esposa y la familia me agradecen todo eso, pero yo en ese sentido te digo la verdad, yo a todos le digo lo mismo, es un granito de arena lo que hice yo con lo que han hecho muchísimos más, viste, allí, que fueron más proezas que la mía, ¿no? Y bueno, la satisfacción mía es que gracias a Dios pude hacer que un héroe más vuelva con su familia, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Para mí, literalmente un argentino más en casa. Don Martín, lamento que seamos tan breves. Espero poder secuestrarte una noche y traerte para acá para charlar tranquilos. Te agradezco muchísimo esta participación en nuestro modesto programa. Muchísimas gracias. No, por favor, te agradezco a vos. Y sí, mi promesa es que voy a ir allí y bueno, vamos a hablar bastante y bueno, vamos a recordar esas grandes hazañas que se hicieron ahí en Malvinas. Y bueno, realmente un honor tener la posibilidad de hablar en tu radio, y bueno, gracias por todo lo que haces, y un saludo muy grande a todos esos héroes que están ahí y a todos tus oyentes. Un cariño muy grande, Martín, muchísimas gracias, buenas noches. No, por favor, sí. Muchísimas gracias por hablar. Buenas noches. Bueno. Qué buena historia, dice don Juan Armando Scarpinelli. Yo tengo un conflicto mental. A ver. Tengo varios, en realidad. Antes que no, vamos por el que no, querés contar. Nada más. Vamos al que quiero, dale, contar. Es más barato que una hora de terapia esto. Vos sabés que la actuación de las tres fuerzas ha sido claramente divorciada en muchos aspectos. Uh-huh. Técnicos, logísticos, ideológicos, estratégicos, doctrinarios. Pero hubo ciertos niveles donde la cosa funcionó de una manera muy fluida. Una vez estudiábamos la famosa sinergización, es decir, cuando 2 más 2 es más de 4, ¿no es cierto? Hay una condición física dentro de la cual los elementos pueden presentar esta condición. Cuando vos analizás este tipo de cosas, todas se dan de jefe de unidad para abajo. ¿Se entiende? Uh-huh. Sí. En el plano táctico y no en el plano estratégico. Y sentado en esta silla donde está Naipe, Javier, ayúdame. Sí. el muchacho del BIM 5 que vive acá en Vicente López, capitán de navío. Aquino, Waldemar Aquino. Waldemar Aquino nos dijo, muchachos, no se van a olvidar nunca. ¿Ustedes quieren saber qué diferencia hay entre el plano estratégico y el táctico? No se van a equivocar más. Recuerden esto, en el plano táctico se sangra, en el estratégico no. Así que la sangre es la que te hermana. Donde vos estás viendo, como veía Martín, a un argentino, a un ser humano sufriendo, a punto de perder la vida. Ahí no les importaba si era de la Armada, si era del Ejército, no importó nada. Como no le importó a la tripulación del alférez Sobral cuando navegaron en condiciones extraordinarias buscando a la tripulación del Canberra, ¿sí? Y así hay ejemplos dentro de los cuales uno se da cuenta que en el nivel en el que se sangra la conjuntez, como me enseñó a decir el doctor Amendolara, es mucho más sólida que en el otro aspecto. Así que realmente son ejemplos a tener en cuenta. Quien pretenda entender qué pasó en Malvinas no puede dejar pasar este aspecto que es muy importante. Gente que se apoyó, la gente de la B del 6 que va a desaferrar a los infantes de Marina de la cuarta de la Nácar, el apoyo de artillería que se lleva a cabo hacia los marinos cruzándose las misiones de fuego con la batería B del BIAC, que permuta sus objetivos con la gente de ejército. Eso lo arreglan a nivel de jefes de unidad, ellos. Lo arreglan ellos, no lo arregla Joffre con sus equivalentes, que era, ayúdame Alejandro, el marino era... Gracias Alejandro, por la... Sí, no, pero... Otero. Fíjate el padrón. El almirante Otero fíjate era... Fíjate en el padrón. No, como van creciendo los marinos. Sí, hablábamos la semana pasada. Otero. Era el jefe del componente naval. Exactamente. Y Castellano era el correspondiente de la Fuerza Aérea. Bueno, no fue entre ellos que arreglaron este asunto, fue mucho más abajo, ¿sí? A niveles de un teniente coronel, jefe de un regimiento de infantería, y un capitán de navío, jefe de un regimiento de infantería de marina, o los artilleros. Realmente ha habido mucho apoyo entre ellos. El regimiento 4 cediendo las cocinas de campaña, cediendo cañones y retroceso que no habían cruzado con el 12 o con el 5. El teniente coronel Soria en ese momento, él logró cruzar con material. Con el material, y bueno, cuando llegan a Malvinas él empieza a compartir con otras unidades que no habían tenido la suerte que tuvo él. Recuerdo ahora sí la gente de las 12,7 de la Infantería de Marina comparten a los técnicos de mantenimiento con las unidades de ejército que no los tenían disponibles. Enríquez lo contó acá, que ellos les dan una mano con los armeros de ellos a las armas propias de las otras unidades. BIM 5 cediendo visores nocturnos, también. Bueno, otras horas, 12,7 van una a London, otra va al aeropuerto y la otra va a Tambre, donde se separan con el ejército, van a pelear todas separadas. Uh-huh. Las Vico van todas separadas. Sí, hay otra que va a parar a Canberra. Claro, se pelean todas separadas. Bueno, ahí en Canberra también, ya que lo menciona Javier, un buen ejemplo. Monje reúne el esfuerzo disponible a través de una sección del BIM 3 con ellos que eran artilleros antiaéreos que estaban del otro lado de la rada de Puerto Argentino. Las 12,7 y no me acuerdo quién más. Así que ellos también. Y le pone agrupación conjunta Bullard. Hipólito Bullard, exactamente. Que no es casualidad, porque Bullard era granadero y marino al mismo tiempo. Entonces, exactamente. No te dejamos hablar. Yo quiero... Música, yo quiero música. Yo quiero escuchar la banda de sonido Sol de Mayo, si me permiten. A ver si lo podemos escuchar cantar a Camacho. Y si, lo, ahora sáquenle la mordaza y que canten vivo. Ah, dale, dale. Cuando quieras. Bien, eso es Sol de Mayo. Y ahí vieron que canta Camacho. No, era mentira. Porque le saqué la mordaza que lo tenían estos dos. Daniel está subiendo en este momento a la página. Sí, señor, sí. Una imagen de la fotografía bien colla, blanco y negro, de 30x30. Colla Style. Que estamos ofreciendo a quien sepa. Diga lo más rápido posible, ¿de qué lugar es esa fotografía? ¿A qué lugar pertenece esa fotografía? Alejandro. ¿Y qué unidad pasó por ese muelle? Ya, a la complicó más. ¿A qué hora? ¿Qué día y qué temperatura hacía? No queremos saber entonces, cuántos eran. ¿De dónde, nombres, queremos ¿de dónde nombres. ¿Es esta foto y qué más? ¿Qué unidad desembarcó por ahí el 21 qué? De mayo? No, no. ¿Y cuál otra? El primero de junio. Listo. Yo, con que me digan, ¿qué temperatura hacía el 21 y el primero? La foto. Se lleva la foto. Quien sepa de dónde es la foto, se lleva la foto. Okay. Publicada. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Sí. Ahora tenemos. Que no sé, no gane. Dos discos. Se las llevo yo. Va por unir, no te preocupes. Esa. Ya te doy, ¿eh? Momento. No se puede decir marcas comerciales. Bueno, y ahora tenemos los dos discos y las dos entradas. Quiero decirle a Hernán Cassiani que lo de él lo tengo yo. Ah, sí, te lo mandó a reclamar, pero por privado, me tiene mal acostumbrado. Sí. Bien. Perfecto. Bien, entonces, ahora, Yo te lo mando a vos, sí, claro. Don Javier, que hace señas, que parece que te hubiesen puesto 380 en la silla, más o menos. Como el penado. Qué cosa bárbara. Ale, tenés ganas de decir algo. Sí, te no, son, estaba viendo las hospitality tickets. Hospitality. ¿Son para internarte? No sabés. No, tampoco, ni siquiera. Ni siquiera. El que hace Daniel cuando las se pone. Las hospitality son las que vas al backstage, estás En el VIP. Más que VIP. Sí. Más que recontra VIP. Que los retiró de las patas. Mirá, ¿y qué hacemos con estos discos que están acá? Músicos, tomás con ellos. Los vamos a sortear en este preciso instante. Y el ganador es Javier Ramos. Muy bien. Y ahora vamos a sortear las entradas. Y el ganador es Javier Ramos. Muy bien. Y la foto es en roja. Y el ganador es Javier Ramos. Muy bien, muy amable. Y dice, lleva el. Ya está, ya se hicimos el sorteo mientras ustedes hablaban. Las entradas se las ganó Javier Ramos. Los discos se los ganó Javier Ramos. Y la foto también. Así que, Javier, cuando quieras, podés pasar por el estudio a buscarlas. ¿Qué unidad desembarcaron por ahí? No, voy a hacer pública toda la información. Adrián Benetti. A ver. Adrián Benetti dice el para. Don Diego Martín Díaz dice San Carlos. Don Adrián Benetti insiste, es San Carlos. Esa es la participación escasa, baja, por cierto. Que vamos a dar esperá, una esta pista para que sea. Atención, preciso. Voy a publicar. Pará. ¿El para qué? ¿Cuál para? Guarda con la pista. Mal. Bad information. Guarda con la pista. Ahí era por donde picante, iba a desembarcar el para y que por la insistencia de Jones le dicen, bueno, vas a tomar las montañas Sussex. Sí. Y entonces tuvo que mojarse los pies para desembarcar. Y bueno, vamos a dar la pista. A ver. Primero, San Carlos es demasiado amplio. Vamos a elegir entre Puerto San Carlos y Establecimiento San Carlos. Que no es lo mismo. Y después, ¿qué unidad? El 21 de mayo hablamos de la unidad que iba a desembarcar, que se iba a mojar los pies por un pequeño. Y que, como Jones insistió, dicen, bueno, vos vas por ahí, nosotros vamos por acá. Una unidad de Royal Marines que desembarcó por ese muelle. Acabamos de declarar desierto el concurso. No, están los libros. Sí, aclarado. Bueno, eso es el 21 de mayo. Después la quinta brigada desembarcó y una de las unidades pasó por ahí. Aclará que después bueno, vaya a Jacques está en frente. Susana Fábrega. Mil disculpas, Susana, por haber pronunciado mal tu apellido antes. Fábrega, Susana, dice Establecimiento San Carlos. Bien. Muy bien. Pablito Acuña, más despista esa suerte de planicie a cuadrillé que se extiende por debajo y a lo ancho. No, o vos habla bien o que ese animal escriba como corresponde. Ma despista esa suerte de planicie. No, Susana, para que Pablo gane, tiene que decir cuántos durmientes de madera hay en la foto. Pablito, empecé a contar. Susi, es tuya la foto, listo. Caramba, la ganadora de Winner is. ¿Y ahora? Democracia pura. Entonces Susana estuvo. Muy piola. A ver. Vamos por los discos, las copias de los discos. Ahí está. ¿Copias? Bueno, son copias o no son copias. No son los originales. Bueno, están guardados. Listo, están guardados, ¿no? Ahora valen más porque. Como las urnas están guardadas. Claro, ¿no? Pero la puta, qué día que tenemos hoy, ¿no? De todos esos que mencionaste, yo escuché en Palomar una vuelta a Huemul contar su historia. Pero a Moreno no, nunca. Primero de mayo. Llamémoslo por teléfono. Moreno, sí. Primero de mayo y invitémoslo, qué sé yo. Se complicó. A ver. Susana Fábregas dice, dono. Chicos, la dono. Ah, bueno. Dice Susana que la dona para otro participante. Bueno, entonces. El que seguía debe entonces tener, ahí, ¿qué ya debe tener como 14 la foto que te fue a chorear a tu casa. ¿Qué unidad de los Doyle Marines? Desembarcó a través de ese muelle. Qué no. ¿Empieza con cuatro? No. ¿Quién era Bruix? Ah, ¿qué pasó? John Brooks. ¿Te comieron la lengua los ratones, muchachos? John Brooks. ¿Quién era Brooks? B larga R-U-I-X. John Brooks. No sabemos quién era Brooks. Alejo Brooks. Ernesto, Juan Carlos Brooks. ¿Quién era Brooks? ¿Del varón de Brooks? Listo, no sabe. ¿Y Alberdi o y directorio? ¿A qué altura? ¿No? Se juntan en el 5 esquinas antes de llegar a directorio, tenés razón. Y bueno, yo pregunto. No sabemos quién era. Uh-huh. No. No vale googlear. ¿Qué pasó con las espuelas de plata de San Martín? ¿Alejo Brooks? ¿Te referís vos? No. ¿Listo? Otro que no saben. Me lo llevo yo todo, ¿eh? No hay ningún problema. Pero vos haces la pregunta. El Brooks fue un crucero acorazado de la Marina Francesa. No. No se puede confiar en Wikipedia. Albert Brooks. Acá cuando hicimos esto y preguntamos quién era el que Jordi había cruzado Briggs. La cordillera. Sí. Porque regalábamos el libro de este de Lautaro Jiménez Corvalán. Ganó la Colombia. Sí, ganó la Colombia. Lo ganó. Sí, lo señor. Ganó la, ahí está, mira, como hace gente del otro lado del vidrio. Rápido. Como no hay respuestas a las preguntas, hagamos. Sí. Que manden un dibujo. Ahí me escribió Susana, perdón, una carta que le quiere donar la foto a Adrián Benetti, que es el otro que había escrito que había puesto. Listo, muy bien. Listo, ganó Benetti. Y Adrián lo merece, Adrián, porque dice, aporta mucho la causa. Estoy abierto a donaciones, así que Adrián. Bueno, sí, a coincidencias. Está bien, por esta vez pasa. Después que coordine con vos a ver cómo hacemos para entregarle la coordinamos por acá. Sí, previa dos botellas de vino tinto. No, esto es corrupción. Vive en San Rafael Mendoza, así que. Ah, pegaste. No, ahora salimos por allá. Negocios son negocios, obsequios son obsequios. Si no vienen 15 minutos, queda desierto el concurso. Si Hernán, no llega a menos 10, que es el límite. Hernán Cassiani dice: un ingeniero alemán. Yo vivía en esa avenida, en Parque Avellaneda. Sí, señor. No era un ingeniero. No era ingeniero. Me cacho en 10. Por ahí había un ingeniero alemán de apellido Brooks. Y bueno, yo no me acerqué a ninguno de los 14 nombres que dije. Y vos tendrías que saber. Upa. Estoy señalando al Limara. La cinta. A los deberes para la cinta, Gonzalito, sí. Vos tendrías que saber. Buscando la regla. Bueno, ¿y qué hacemos con las entradas? Mirá. ¿Quién va a ir? De los que están ahí prendidos, ¿quién va? Mirá, acá hay un montón de gente, pero me pones en un compromiso. Bueno, serio. Si no, hagamos una cosa. Sí, hagamos una cosa. Vamos a hacerle caso al doctoren. Sí. Y el primero que aparezca de acá hasta la semana que viene. Sí. Con el nombre de la unidad inglesa que ha transitado estos maderos, con el tema de que se iban a mojar los pies, qué sé yo, el jefe, porque el otro, el del para, que dijeron así como al pasar no se quería mojar. Después bueno, saliste con las espuelas de San Martín. Claro, está bien. Daniel se va a encargar de administrar justicia. Upa. Sí, señor. Y las entradas, ya que no se me ocurre nada, lo vamos a pensar y las arreglamos la semana que viene. Muy bien. Y listo. ¿O se te ocurre algo, Alejandro? No, ya pensé suficiente. Sí, no estuviste muy feliz hoy. Te la cuota. Claro. Mira Javier. Doña Susana Fábregas dice: yo voy, pero obviamente tengo entradas. Claro. Yo también tengo entradas. Y también voy. Atención, Diego Martín Díaz, el 40. ¡Epa! El 40 acaba de escribir. Anulado porque estuvo googleando. A la mierda, el otro. ¿Y qué sigue? Adrián Benetti, me corrijo, fue el 42 comando en establecimiento San Carlos. Ah, le están dando la Wikipedia. ¿Sabes qué? Los rígidos están prendidos fuego. Están encendidos. Parece un asado la máquina. Tal cual. Eso por no leer 9 batallas. Claro. Opa. Disponible. Llamando al 15-584. Preguntar por el doctor Amendolaren. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con este asunto? Porque has puesto la vara como a 6 metros de altura. Tal cual. Y pero esa es la idea también. Qué sé yo, ir superándose de alguna manera. Y siempre hemos hecho videos muy caseros, prácticamente en casa. Y que no por eso tiene menos valor, pero queríamos, para ya que salía un disco mucho mejor producido en todo sentido, mucho más evolucionado, por lo menos queremos nosotros musicalmente también, acompañarlo con un muy buen, aunque sea uno, pero un video hecho bien, bien producido, digamos, a la altura y acorde. Ahora falta el disco, que espero que llene las mismas expectativas, que cumpla esas. O sea, esto es parte de un trabajo más grande. Que también se llama, el disco se llama Más allá del Ever, uh-huh. Que hasta mandamos a hacer la tapa también, o sea, ya tercerizamos algunas cosas que nunca lo habíamos animado a hacer, porque nos pasó que cuando cada vez que tercerizamos salió mal, porque la gente que no siente Malvina no le sale, eso comprobado. Uh-huh. En este caso lo que hice es eso, al revés, fui a buscar uno que ya sabía que era bueno porque conocía sus trabajos, y le dije, bueno, yo te doy el concepto, te doy las letras, que además es músico, vos hacés la tapa que a vos te vos sientas. No lo que yo te diga, porque si no le va a hacer otra vez la cabeza de nuestra ahí. Y hizo una tapa fabulosa. Ahora, cuando salga el disco, a partir de ese momento veremos cómo seguimos con esto y qué pasa. La realidad es que estuvimos sin banda durante 24 horas con la desvinculación de Leandro. De repente medio que se había caído todo. Y ahí es donde aparece Héctor y podemos volver a estar en ruta. Así que ya eso ya lo agradecemos un montón. También Odín había decidido dedicarse al jazz, que es el baterista, que está en el disco. Tanto Charro como Odín están en el disco, obviamente, porque se había grabado con ellos. Pero también decide emigrar con nuevos rumbos. Y ahí aparece Pedro Mauro, que le mandamos un abrazo, que debe estar escuchando. Un abrazo, la y verdad. Y también un excelentísimo baterista, sí, que se sumó a este proyecto sin ser del palo. Ahora está empezando a entender un poco más de todo esto. Como doble valoración a eso. Doble bombo también. Sí. Y doble bombo. Mucho doble bombo, lo tenemos que frenar. No, está bien, no le dé bolilla. Vos dale. Estamos volviendo, fue como una refundación sin perder la esencia y siguiendo con todo esto de la misma manera. A veces a veces parece que no tenés más para escribir y resulta que salen tres canciones así al hilo, como pasó ahora. Y hay más, ya hay mucho más escrito, pero bueno, vamos a tiempo al tiempo. Primero este disco, que está muy bien hecho, una producción barba en todo sentido, y tenemos, vamos a para tirar, tenemos ya un repertorio de no sé, 40 canciones para irme echando en los recitales. Y poder hacer más, mirá, el jueves 13, el otro jueves se va a pasar estos videos en Campo de Mayo para la escuela de suboficiales y aspirantes. Mirá. De mano de Dani Marchi se ocupó de eso. ¿Mira? Y ahí fue bueno porque pegamos de arriba para abajo. O sea, hubo un coronel que lo vio y dijo, esto lo tienen que ver todo. Se ordenó que hubiera un eclipse y todo el mundo se viera para arriba. Y todo el mundo con el ojo oscuro, me parece. Claro. Y bueno, están todos muy copado con eso. ¿Mira? Y después, bueno, se vino. Sí, muy bueno eso. Y después lo quiere pasar después. Bueno, Dani es muy ambicioso y es un tipo que empuja mucho. Y lo quiere pasar en el colegio militar y bueno, y hacer una cosa institucional de eso. Está el video Más allá del deber y además está, esto para la audiencia también, uno que se llama, que es la segunda parte de eso, que se llama Las cruces elegidas, y ahí es donde hay un relato de para que se vean las caras de nuestros héroes, de nuestros caídos, y se conozca de qué manera es que fueron y cómo se eligieron. ¿Por qué se eligieron? ¿Dónde se busca en YouTube? En YouTube. ¿Cómo lo buscas? Pones Feed Más allá del deber. Bien. O Feed Las cruces elegidas. Son los dos videos. ¿Está bien? Y sí, ahora estamos por subir uno nuevo que está relatado por la voz, el locutor oficial del ejército argentino, que me lo mandó todo. ¿Qué tal, Se fueron que... para arriba, menos mal que lo trajimos hoy, porque después de esto. Chao. Walter Mesa, le mando un abrazo enorme porque el aporte lo hizo 100% de corazón. Bien, un abrazo entonces. Gracias por venir. Gracias a vos. Déjame mandar dos saludos nomás. Sí. Adrián Benetti, porque nos dio una mano bárbara, sí. y bueno, muchas cosas que hace todos los días. Agustina Leixic, que es una nena de 15 años que va a Malvinas, cambió el viaje de egresado por Malvinas, de la fiesta de 15, perdón. Y nos está manejando las redes sociales, así que bárbaro. Bueno, a Lili Álamo siempre, que están todas. Fija. Sí. Y a Milano Obregón, que está haciendo un laburo impresionante. Gracias por la invitación. Editor, gracias por venir. Es la primera, pero no es la última. Ojalá. Muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que, bueno, como dije antes, es una emoción muy grande de estar participando de todo esto. Y estar acá, bueno, es muy emocionante. La verdad, muchísimas gracias. Yo le voy a decir a mi nieta la semana que viene, cuando nazca, que estuve con vos. Está todo grabado, la fusa. ¿Querés que... vas a venir? Está saliendo. Cuando yo te diga. Yo me comprometo. Truman, estás en Comisión Nacional. Gracias, Pedro. Es un honor venir acá y compartir la mesa con usted. No te vas a poder llevar las entradas, te aviso. No, estoy, es por otro tema. Ah, bueno, listo. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Disculpe el mal momento. Gracias, Javier. No, gracias a vos por darnos un espacio para poder contar todo esto. Gracias, señorita, por aguantarnos, ¿eh? Muy amable. ¿Picaporte? Buenas noches, Norberto. Cierran la lista Marta Ranzanz, Alejandro Cosasicín, Pedro Silva desde Uruguay, Carlos Alberto Durán, José Luis Leguiza, Alejandro Vergara, Facundo García Vega y don Franco Lafusa. Epa. Saludo a todos. Futuro papi. Un abracito. Franco. Bueno, gran abrazo, buena semana. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Yo tuve el privilegio de estar en el show de Fid en San Andrés de Giles, pero tuve otro privilegio de estar en un ensayo del que no voy a contar absolutamente nada. No se puede. Siempre nos elegís. Siempre nos elegís. Pasamos lo que elegís. Definimos lo que necesitás y compartimos lo que sentís. Una compañía para tu alma. Una caricia para tu corazón. Vos pendiente de nosotros. Desde acá, atentos a vos. Tu radio a medida. Siempre con vos. Signos FM. Otra manera de hacer radio. Nos toca revivir uno de los mejores momentos de la radiofonía argentina. El radioteatro. Todos los jueves de 21 a 22 horas, radioteatro y algo más por Signos FM. Le he pedido tanto a Dios. A pasos de la medianoche. Que al final oyó mi voz. Palabras, reflexión y muy buena música. Y todo acorde para terminar el día yendo juntos a la paz. Lo vas a encontrar en Juntos hasta la Medianoche. Martes a las 23 horas volvió Juntos hasta la Medianoche por Signos FM. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el Juntos a la Paz. La cultura, las leyendas, las historias, las costumbres, la música y muchas cosas más de nuestra hermana República de Paraguay lo descubrirás en Sonidos del Paraguay. Todos los miércoles a las 16 horas por Signos FM. Canciones, literatura, pasiones y locuras se unen en la radio. Un arcón de baratijas de excelente calidad. La Feria de los Días. Caminaremos juntos por una feria encontrando muchas cosas diferentes. Anímate a caminar y probate lo que quieras con nosotros sin cargo. La Feria de los Días. Todos los jueves a las 22 por Signos FM. Al compás de la música popular argentina, los días jueves encontramos Desde el Alma. 2 horas para disfrutar del cancionero popular argentino. De norte a sur y de este a oeste, Desde el Alma. Jueves a las 9 de la mañana por Signos FM. A cada momento estamos a tu lado. Estamos por y para vos. La frecuencia cósmica del dial. En el éter estamos por otra manera de hacer radio. Donde todas las voces suenan en un solo lugar. Signos FM, tu radio amiga. Desde la ciudad de Munro, para todo el mundo. Tá todo mundo of me.